Tenemos en línea, le vamos a dar los buenos días al doctor Miguel Ponce, doctor en química. Y bueno, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Miguel, vos has hecho, ya lo habías hecho el año pasado y ahora nuevamente, un estudio, podemos decir, sobre los casos de coronavirus aquí en Tandil y cómo viene creciendo la curva. Contanos un poquito en qué consiste esto y qué es lo que se ha obtenido de este estudio que has realizado. Bueno, básicamente son proyecciones en función de los partes informados, ¿no? Uh-huh. Con respecto de los casos confirmados acumulados y con respecto de los casos confirmados activos vigentes hoy en día, desde el comienzo del caso 1, que fue allá por los primeros días de agosto del año 2020, suponiendo que en la estancia previa hubo pocos casos en Tandil, uh-huh. pero a partir de agosto del año pasado, cuando empieza a subir la famosa curva, y los estudios son simplemente estadísticas, colocando la posición de los casos, tanto acumulados como activos, en forma logarítmica. Y ahí se puede ver, bueno, las proyecciones de lo que pasó el año pasado hasta noviembre, lo que pasa después de las fiestas, lo que pasa en el periodo de verano y lo que está pasando ahora desde el 30 de marzo con la cantidad de casos acumulados totales, que eso no sería relevante a primera vista, porque hay que descontarle todos los recuperados y lamentablemente los fallecidos, sino el problema está con la cantidad de activos y la velocidad de crecimiento de activos con la proyección que tiene de acá hacia fin de mes, los primeros días de mayo. Uh-huh. Bueno, contanos un poquito cómo viene esto, cuál es la lectura que están haciendo. Básicamente lo que se ve desde el día 30 de mayo, perdón, 30 de marzo y tomando una medida de los primeros 10 días de abril, se veía que había una proyección sobre una línea y cada día que se va haciendo un parte nuevo, la tendencia es alrededor de 5.000 casos entre el primero y el 5 de mayo, me refiero a 5.000 casos activos. Uh-huh. Entonces, eso es un número bastante alto para lo que representa nuestra ciudad. Uh-huh. Se multiplicaría por 5 en pocos días, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que ayer 812 creo que teníamos en el parte de ayer. Sí, si te fijas, los partes de las semanas pasadas estaban por debajo de los 400. Entonces, uh-huh. ahora empiezan a crecer día a día y hoy, siguiendo esa curva que yo les pasé a ustedes, sí. hoy, si haces una proyección de lo que va a pasar de acá 8 días, que es más o menos el periodo donde uno empieza a tener los síntomas, se hace el test y te devuelven el test como positivo, ayer en Tandil había un promedio de 225 contagios al día, ¿sí? Bueno. El par de ayer estaba en algo de 100 contagios. 106. Siguiendo la línea, ¿sí?, de contagios, lo que no estamos viendo es los contagios que se producen ayer, y sí lo vamos a tener positivos dentro de 8 días. Claro. Y dentro de 20, 25 días vas a tener, si no se frena esta aceleración de contagios, vas a tener unos 500 contagios por día, lo cual es un número elevadísimo para nuestra ciudad. Claro, 897 casos activos ayer y en el día 5 de abril teníamos 362. Exacto. Hace 10 días atrás. Vos sabés que este informe, este trabajo que vos estás compartiendo con nosotros y con la audiencia, ayer me comentaban que lo tomó el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud en un Zoom que hubo con los distintos sectores de la ciudad, un Zoom amplio, donde estaba el intendente, estaba Tringler y estaba el jefe de gabinete. Y en su momento, cuando toma la palabra Tringler, hace una lectura de la situación epidemiológica de la ciudad, de la situación sanitaria, la ocupación de camas, y además esta previsión, ¿no? Hace dijo, si nosotros no tomamos medidas, vamos a tener para la primera semana de mayo 5.000 casos activos en Tandil, y hacía referencia a tu trabajo. Sí, no sabía específicamente lo que había hablado Matías, porque de hecho yo no le he acercado en forma directa las curvas, pero bueno, han sido bastante efectivas las curvas para hacer las proyecciones del año pasado, y de hecho, te vuelvo a repetir, las curvas las había calculado hasta el día 5 de abril, y se nota que los puntos siguen creciendo en función de esa línea, ¿no?, establecida. Uh-huh, uh-huh. Hablamos entonces de acuerdo a lo que viene dando este estudio, esta curva que sigue creciendo, serían 5.000, algo más de 5.000 casos para los primeros días de mayo. Para los primeros días de mayo, en función, o sea, los próximos 8 días, ese crecimiento no lo detenés, porque no hubo ninguna acción que lo pueda detener, salvo que la gente empiece a cuidarse un poco más. Uh-huh. Y tomé conciencia de la situación. Esa gráfica la hice más que nada para la gente que me rodea, que sepa que de vuelta vamos en una pendiente mucho mayor que la del año pasado. Ahora, lo que va a pasar en 20 días depende de la acción de los próximos 7-8 días, porque acordate que todo este sistema tiene una inercia enorme, y si vos te fijas en esas gráficas que pasé sobre el eje Y, después del caso 5.000 los puntitos se juntan. ¿Por qué? Porque la curva está en escala logarítmica, lo cual hace que por día crezcamos de confirmado de a miles, uh-huh. lo cual es totalmente riesgoso y catastrófico. Uh-huh. ¿Sí? Y esto si tiene que ver en los últimos puntos que se acumulan después de los 5.000 sobre el eje Y. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con el crecimiento exponencial por arriba de los miles. O sea, después vamos a la escala de los 10.000. Uh-huh. Entonces ahí se complica mucho más. Pero ya esos números son graves. Ahora, 500 casos por día, digamos, no hay sistema de salud que aguante. Digamos, en una ciudad como Tandil, no. Uh-huh. Uh-huh. Y esto, bueno, no sos médico, ¿no? Pero quizás tiene que ver con las nuevas cepas o no todavía. Eso no te lo puedo responder, porque lo que está ahí es matemática. Uh-huh. Y me desviaría de un comportamiento científico respondiendo eso. A ver, pareciera que tiene una pendiente similar a la del año pasado. Uh-huh. Un poquito más rápido el crecimiento en otra escala, porque este año partimos de una base, claro, de 100 y pico de infectados, cuando el año pasado partíamos de uno. Exacto. Está bien. Pero me daría la impresión por el tipo de escalada que aún no entraron las cepas nuevas. No quiero pensar lo que pasaría si estamos bajo la cepa nueva. Uh-huh. ¿No? Si entran. Miguel, te agradecemos muchísimo el contacto y tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes, y la idea es que la gente tome conciencia de lo que está pasando, y ya a esta altura de la situación cada uno sabe lo que tiene que hacer. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Porque hay muchos factores que están también en juego, tanto la economía como la necesidad de la gente, y la necesidad de la gente de trabajar. No es simplemente hay que cuidarse, nada más. Cada uno sabe las reglas de oro con las cuales hay que convivir ahora. Es así. Miguel, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego.